muy buenas noches a todos aquellos que os acercáis queriendo o por casualidad a este rincón radiofónico que una vez a la semana se cuela por vuestro receptor para ofreceros, pues nada, un puñado de canciones, versos, relatos y a veces, como ocurre en el día de hoy, recomendaciones literarias. A partir de estos momentos dejo de ser ya José Antonio Laboreo para transformarme en vuestro amigo, Amigo Luna, ya que ella precisamente es la reina de este programa llamado La Luna y Compañía. Hoy os ofrezco olvidaros de lo cotidiano con un puñado de poemas, varios relatos. Uno, por cierto, nos llega desde Galicia, escrito por Ploa, La ceremonia y la luna. También el relato habitual de José Manuel Colmenero, que hoy lleva el título de El helado. Y el tercer relato del programa de hoy se llama Cuerpo Social y está escrito por Kino Mata. A estos relatos sumamos la recomendación de un libro que estoy seguro que va a gustar a los cinéfilos y sobre todo seguidores del maestro Hitchcock. Se trata de Psicosis, el libro del 60 aniversario que luego, más tarde, ya os comentaré. Así que hecho el avance del programa de hoy, damos paso a la música con un cover del tema de Juan Gabriel, Abrázame muy fuerte. Con él os doy ya la bienvenida al programa. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte, amor, que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrázame, que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame, que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame, que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre habrá. Hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Yo aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando miras para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Abrázame, que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel, a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí. No. Por mí. Abrázame, que el tiempo pasa y pero el tiempo a ninguno. Ninguno. Abrázame que no le importa saber quién es uno. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame muy fuerte, amor. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Hace unos días, un niñito de alrededor de 10 años entró en una heladería y se sentó a una mesa. La camarera puso un vaso de agua frente a él. Niño, bébetelo rápido y no molestes, que tengo mucho trabajo, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un cucurucho de helado de chocolate? Preguntó el niño. 1,50 euros, respondió la camarera. El niño sacó una mano de su bolsillo y examinó una cantidad de monedas. ¿Y cuánto cuesta un helado de chocolate masito? Volvió a preguntar. Algunas personas estaban esperando ser atendidas y la camarera ya estaba un poco impaciente. 2 euros, le contestó bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Entonces, quiero el helado en vasito. La camarera le trajo el helado, puso el ticket en la mesa y se fue a atender a otras mesas, refunfuñando por el tiempo que le había hecho perder el niño. Estos niñatos hacen perder toda la tarde. Este terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Poco después, la camarera llegó a la mesa que el niño había ocupado para limpiarla. Y entonces le costó tragar saliva al ver lo que vio. Allí, puestos ordenadamente junto al plato vacío, había 50 céntimos, su propina. Jamás juzgues a alguien antes de tiempo, antes de tiempo, antes de tiempo, antes de tiempo. You can make a better life. You're just waiting for the right moment. You can find another way. You're just waiting for the right moment. When you're gonna let go and forget about the life you knew. When will you surrender? Wake up to the real. Now you know that it's all borrowed time, but still you wish to know. Thank you. La Lola y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Me siento ángel de la guarda, velador de tus sueños. No estarás sola cuando te creas perdida. No estarás sola cuando se olvide de ti la felicidad. No estarás sola más allá de tus ilusiones, porque si vives el presente, yo velo en tu futuro. Ojalá se equivoque la brújula que me guía, aquella que intuye, la que me susurra. Ojalá me equivoque y me castiguen mil mares. Ojalá. Que el amor no se mide, pues se caen las etiquetas. Que el amor es muy grande, a pesar de mil historias. Me siento ángel, sí, ese que te guarda en la sombra de tu luz, en el brillo de tu oscuridad. Nada más, nada menos. Porque las palabras sobran en ocasiones, y los gestos, sonrisas y guiños dicen más, mucho más. Te deseo mil mares, 100 conchas, 10 corales y una sonrisa eterna. Carpe diem, vive hoy, que yo velaré tu mañana. No hace falta ser ángel para adivinarlo. Te la dedico a ti, porque mi sombra y mi distancia no son tales. Solo la apariencia de mi propia locura. Cambio mi corazón por una piedra, que sea fría, que no sienta la felicidad de la infelicidad ignorada. La imaginación ha de morir, el sueño ha de hundirse en un pozo de flores. El amor será una palabra sin sentido, todo automático en mí. Sin sentir, sin pensar, sin penas ni alegrías. Y así, hundiría mi corazón piedra en lo profundo de la tierra. Ya está. No sufro, no siento, no lloro, no pienso. Pero al mirarte, se vuelven a abrir los muros de mi vida. Vuelvo a nacer, te conozco de nuevo y vuelvo a cometer el mismo error. Enamorarme de ti. Escribo una carta sin razón de ser. Tal vez se la mande al sol, a la luna, puede que incluso a las estrellas. Tal vez me conforme contigo. Puede, quizás, porque estás más cerca. No es deber, sino necesidad, como grito de recién nacido, que aquel que algo le duele debe de encontrar alivio. Y a mí me duele hoy el alma, me duele con los cinco sentidos. Quizás porque sale el sol, tal vez porque haya llovido. Quien puede amar a una rosa no merece mal castigo. Los sentimientos pueden correr por un ratón, ser fuertes sin necesidad de ver un rostro, intensos y apasionados en unas líneas. ¿Sigo o ya me habéis entendido? Y aunque cuentan que todo amor es mentira en internet, que son juegos y desengaños, que lo sigan diciendo y escribiendo, que yo me guardo mis lágrimas, caricias, besos y sonrisas, mis disgustos, confesiones y mi cajón del corazón, el que más quiero, lleno de recuerdos reales, de momentos en mi vida. De tanto querer, hago hasta daño. Te encontré en una playa imaginada, construyendo mis castillos en el aire. Me buscaste en el dolor de mis heridas, y con tus besos esa llaga se curó. Paseamos una tarde entre jardines, sonriendo a la flor que en ti yo hallé. Fuimos amantes, amigos, corazones solitarios a la búsqueda de un poco de calor. Nos saltamos las barreras del teclado, la pantalla no cerró la imaginación, y tus manos hice mías a distancia. Escenario de la vida es tu sonrisa, que aún guardo yo en mi imaginación. Fui feliz con ese beso, transmitido en la distancia, con el privat que un día aceleró mi corazón. Fui maestro y tú novata, fui don Juan, aunque sin don, príncipe en los mares de tus sueños, y hoy solo quiero ser yo mismo, ser simplemente mi yo. Es el final. Respiro y cuento hasta 10. Siente la tierra mover. Mi corazón se mueve. Este es el final. Lo he soñado más de una vez, rendida al espacio alegre. Me roban, no me sienten. Deja cielo que se caiga y se desalme. Sin voz deja el cielo que se caiga. cuando todo sea oscuridad. Toma mi contacto, toma mi nombre, pero nunca me tendrás. Nuestra amiga María Pilar Losada Aymerich, Ploa, nos ha dejado en nuestro muro de Facebook un texto que lleva por título La luna se marchó. La luna se marchó detrás de una estrella fugaz, deslumbrada por la estela de luz que dejaba sin darse cuenta de la oscuridad en la que quedábamos. Su camino resultó infructuoso, pues las estrellas fugaces desaparecen por el horizonte sin dejar rastro, escondiéndose. Vuelve, luna amiga, que la estrella seguramente irá a cumplir algún deseo de un alma que la vio cruzar el espacio. Nosotros te necesitamos para poder seguir tu estela y que ilumines las negras noches y nuestros pensamientos. Muchísimas gracias, Ploa, por tu aportación. Os leo a continuación un texto de María Pilar Losada Aymerich, titulado La ceremonia. Faltaba poco tiempo y había muchísimo que hacer. Y empezaron los preparativos. La bañaron en agua de rosas, frotando delicadamente su cuerpo, sin dejar ninguna zona por hacerlo. La perfumaron con aceites olorosos. Su pelo largo y rubio lo peinaron con un gran peine con polvo de estrellas. Tejieron una larga trenza, intercalando suaves rosas amarillas y estrellas de mar. Le pusieron una túnica blanca bordada con multitud de lentejuelas que iluminaban el suelo a su alrededor. La llevaron a la orilla de la mar y le pidieron a la luna que bajase uno de sus rayos, y cuando éste llegó a la orilla, se montó suavemente en él y lentamente fue ascendiendo hacia su gran amiga. Ella sería la que la llevaría en su largo camino para casarse con su amor, el rey del mar. Dicen que era la sirena más bonita que hubo jamás. ¿Vosotros creéis que existen las sirenas? Yo sí. Las he sentido cantar por las noches sobre las rocas de la playa. Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Psicosis, la película, marcó un antes y un después en la historia del cine allá por 1960. ¿Qué os puedo decir de la escena de la ducha? De ese terrorífico caserón, del perturbado de Norman Bates, magníficamente, por cierto, interpretado por Anthony Perkins. Así que con la excusa del 60 aniversario, Notorious Ediciones ofreció a Juan Luis Álvarez, Vicente Díaz, Enrique Ross y Jesús Palacios la oportunidad de escribir sobre esta obra. Coincidí, por cierto, con este último, Jesús Palacios, durante bastantes años en la Semana del Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que cubría y disfrutaba por partes iguales, y posiblemente con el resto de escritores también, aunque no los pongo cara. Así que este libro mira, con esos cuatro prismas diferentes, desde diferentes ángulos y miradas, todo el universo de Psicosis en diferentes capítulos, que más sinceramente que capítulos parecen artículos de revista del fantástico. Se habla de la novela en la que está basado precisamente esta película, de quien nos puso también los pelos de punta con su música, Bernard Herrmann, por supuesto, del maestro Hitchcock, de las precuelas, de las secuelas, de la influencia de Psicosis en el nacimiento de los psico-killer y, por supuesto, de la escena de la ducha. Una lectura ágil, ligera, no son muchas páginas, no llega a 200, que empujará al lector a volverla a buscar la película en tu videoteca y disfrutarla de nuevo. Se incluyen muchísimas fotografías, la lectura, como os he dicho, es una lectura sencilla, amable, que nos podemos ventilar en prácticamente dos tardes, por lo que es un buen regalo además para los amantes del cine de terror, del fantástico o simplemente del cine. Psicosis, el libro del 60 aniversario. Os dejo con un momento en el que se habla precisamente de una de las escenas más famosas del cine. No hace falta que diga más, ¿verdad? Anatomía de una escena. Hitchcock siguió, en buena parte, el esquema visual creado por Bass, pero se permitió añadir dos imágenes más de vital importancia. La primera era el plano detalle del cuchillo penetrando el abdomen de Marion, que se consiguió reproduciendo una toma invertida y acelerada. La segunda, el plano detalle de la sangre desapareciendo por el desagüe de la bañera. Al respecto, Bass manifestaría: mi idea había sido hacer una secuencia enteramente sin derramamiento de sangre y sin violencia explícita, pero él insistió en insertar esos dos planos. Spoto recoge unas reveladoras observaciones que al parecer Hitchcock escribió en el guion escrito por Joseph Stefano y que confirman que tenía claro el carácter metacinematográfico y alegórico de la célebre escena. Un golpe. La sensación de un cuchillo golpeando, como si desgarrara la pantalla, rasgando la película. Desde el principio, el director británico tuvo claro que la mejor opción era recurrir a una modelo profesional que hubiera trabajado en desnudos para filmar los planos de detalle del cuerpo de Marion. Tal como explicó Stefano, ello le evitaría tener que enfrentarse con una temblorosa actriz. La elegida fue Marley Renfro, actriz y modelo californiana que en septiembre de 1960 aparecería desnuda en la portada de la revista Playboy. En The Gear in Alfred Hitchcock Shower, Robert Graysmith recoge las siguientes declaraciones de Renfro. La traducción es mía. Si no ves la cara de Janet, entonces soy yo. Mis brazos, mis manos, mi espalda, mis piernas, mis rodillas, mi ombligo. La escena fue revolucionaria en su tiempo, por cuanto introducía al espectador en una inusitada relación de intimidad con la, hasta ese momento, protagonista. Las primeras imágenes de psicosis en las que una cámara omnisciente se adentraba en el interior de una habitación de hotel para asistir al encuentro entre dos amantes ya permitían intuir que este film no respetaría las convenciones morales y las normas en cuanto al pudor que sí se observaban en otras películas. Psicosis era, al fin y al cabo, una arriesgada reflexión sobre la fragilidad emocional y física de los seres humanos en un mundo alterado e inhóspito. Los primeros planos del asustado rostro de Marion, su desnudez agredida cruelmente por el cuchillo, eran el testimonio de la descarnada sinceridad con la que el director contemplaba un mundo moderno marcado por la violencia y la inestabilidad emocional. Psicosis era, en la primera parte, la crónica de una huida. La escena de la ducha partía la película por la mitad, para dar paso al relato de la investigación de Sam y Lila, y también para contar el intento de Norman de desvincularse del crimen. Hasta la famosa escena, Hitchcock había respetado ciertas convenciones narrativas del cine clásico. Sin embargo, la acumulación de planos del interior de la ducha excedían claramente las necesidades informativas, dando a entender que la intención del realizador iba más allá de las apariencias. ¿Qué pretendían Bass y Hitchcock con esa detallada contemplación de una escena aparentemente ordinaria, al menos hasta la irrupción del asesino? Página 117. Pie de foto. Storyboard de Saul Bass. La decisión de mostrar, desde diversos puntos de vista, el interior de la ducha recordaba de algún modo la acumulación de imágenes del cine ensayo de vanguardias de los años 20 como el cine ojo, la nueva objetividad o los films de las sinfonías urbanas. Efectivamente, a nadie extrañaría que cineastas como Ziga Bertov o Walter Ruttmann se demoraran contemplando escenas domésticas y cotidianas, acumulando planos distintos para confirmar el carácter semidivino, panóptico, de la cámara. Sin embargo, ¿qué finalidad tenía esta estrategia en un film de suspense? En primer lugar, la reiteración de puntos de vista sugería una incómoda sensación de permanente vigilancia que contribuía a sedimentar la percepción de la fragilidad de Marion. Además, el ritmo moroso o la ausencia de música ponían en guardia al espectador, que desconfiaba de una calma inesperada que podía ser el preludio de un ataque fatal. La sensación de voyeurismo se incrementaba con planos imposibles, como el que nos ofrecía el punto de vista de la cortina de la ducha. Como bien ha observado Skerry, cada uno de los planos de la escena de la ducha actúa como si fuera una ventana, por la que podemos observar impunemente la intimidad de Marion. En La ventana indiscreta, Hitchcock nos había enseñado los peligros de mirar por y ser visto desde una ventana. Ahora convertía el reducido espacio de un cuarto de baño en una sucesión de ventanas desde las que contemplar a una pobre chica indefensa. Inicialmente, Hitchcock quería que la escena no recurriera a ningún tipo de música. El espectador tan solo escucharía los gritos de la mujer, el sonido del cuchillo clavándose en la carne y el chapoteo del agua. Pero Herman le pidió que escuchara la música que había compuesto para ilustrar este momento. Hitchcock se dio cuenta de que la partitura servía para aumentar la tensión y añadir una capa más psicológica, cercana a la alucinación. La irrupción de las cuerdas chirriantes de la banda sonora no pretendía imitar el sonido de un cuchillazo, sino evocar una idea abstracta del horror. La escena empezaba de forma aséptica, casi como si fuera cinema verité. La aparición de la figura asesina en sombras y los fantasmagóricos acordes musicales la convertían, repentinamente, en puro cine de terror. Astutamente, Hitchcock retrasaba la irrupción musical para helar la sangre al espectador. Primero, nos mostraba la figura de la madre dibujándose a través de la cortina, para aumentar así la tensión ante el inminente peligro. También destacan especialmente los desenfoques de algunos de los planos. La intención era, por supuesto, evitar mostrar de forma clara la desnudez. Al mismo tiempo, la ligera borrosidad añadía cierta estética de suciedad al plano, que acercaba, sorprendentemente, un film de un estilista consumado como Hitchcock a la estética más espontánea del cine directo o del underground. Con esta escena inmortal, Hitchcock evidenciaba su voluntad de transgredir las normas del Hollywood clásico. Eso no impidió que se contuviera en algunos aspectos, al menos en comparación con la versión más truculenta que ofrecía la novela de Robert Bloch. Como bien explica John Wilhelmer en Hitchcock and the Censors, la muerte de Marion ocurría algo más pronto en el libro, concretamente al final del capítulo 3. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos. Nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Cuerpo social, por Quino Mata. Observa el desgarre de su cuerpo, midiendo cada gesto y arruga bella, para más tarde inspeccionar un imposible, volver al pasado. El baño atemporal, por el recuerdo de cientos de manos que la soban, las ocasiones derrochadas. Dormir de 5 a 6 horas y soñar, si aún reside en ella el recuerdo de cuando era mujer y no objeto. Se mira al espejo y se consuela. ¿Sabes que aún sigue siendo terriblemente bella? Se ríe y coquetea como un adolescente. Se besa desde lejos, estira su cara y cuando sonríe, ve cruzar cuervos entre sus párpados. No puede comprender su propia tristeza y se engaña. Nunca mira su reloj. Podría ir de nuevo al campo, al río, al prado, revisar una partida de nacimiento un poco usada para volver de nuevo a los 14 años e investigar entre todas esas imágenes el porqué de sentirse ahora perdida entre el pensamiento de dolor, resentimiento y suciedad que recorre su pecho, que lo aparta a un cuarto oscuro lleno de manos. Cree que no puede acariciar más sin hacer estallar la maquinaria del engaño pagado. Le gustaría amar y sentirse amada, pero ya es un imposible. Sus manos producen frío. Hay veces que su pena la ahoga cuando está acompañada. Dos lágrimas asoman tenebrosas, disimulan y huyen rápidamente. Si mantiene la mirada fija sobre el techo, él nunca podrá darse cuenta, pero hasta sus lágrimas necesitan de su propia onomatopeya para escupir el dolor. ¿Cómo disimularlas? Jadea, grita, gime y entre ellas llora. Quizás le ayude y en vez de 10.000 sean 15 o 20. Y cuando asoman, caen y son como gotas de sudor, lágrimas de su cuerpo que la empapan. Cada mañana recoge el periódico y un litro de leche tras su puerta. Enciende la colilla más larga del cenicero, marcada con carmín barato y reseco de la noche anterior. Ojea la sección de trabajo del diario mientras se toma un café negro recalentado. Sentada frente a su ventana, piensa en ese primer turno. Horas sórdidas de erecciones fugaces como la mañana, un aperitivo de una noche larga, 4 o 5 a 3.000, y pronto llegarán de nuevo como cada día, las 8:30. Sueña con puertas sin salidas que conducen a nuevos laberintos y un solo movimiento de cierre que le desgarra un trozo más de vida. Y lejos, muy lejos, un sueño lleno de impulsos eléctricos que la transportan en unos segundos fugaces a una alegría fingida. La propaganda siempre es la misma, o quizás la noche le engaña. Besos húmedos y rápidos de deseos debajo del gran cartelón del Corte Inglés, anunciando carne barata para alimentar a perros, aunque siempre sea la carne la que ladra, gime y llama asomando sus pechos. Se acercan y huelen, babeando de deseo. Le es difícil ahogar un saludo, un grito o una respiración que no llegue a convencerla. 10 más a la cama, se podría escuchar desde dentro, sin ni siquiera pronunciar una sola palabra. Una copa en el éxtasis bar, con luz roja en su puerta, ambiente, cargado de humo y de risas jocosas y adúlteras. Y otra vez, ve de nuevo reflejados sus labios en el filo de un vaso, y a través de él, el mismo mantel blanco de la noche pasada, lienzo que separa, pero que más tarde los unirá en forma de sábanas, colillas quemando la carne, engañando el tiempo obligado de unas cuantas comisiones. El tiempo juega a su favor, abriendo boquetes en su alma. 2 copas más, y una mano cariñosa se desliza muslo arriba, comulgando con el deseo de la carne, le invita y recuerda, ya es la hora. Abre sus grandes ojos por la brisa de la noche. Cruzando la calle, pasean finos hilos de luces y sombras. Miles de proclamas conciertan todas sus citas y se acuestan sobre ella, involuntarias al respiro de su útero y sus caderas, que aún brillan en la penumbra chillando sonrisas de dolor, placer, deseo, e inflándose como grandes o fríos globos de feria. Mira desde lejos sorprendida. Le da la sensación de hallarse a solas en otro mundo sin memoria. Tiene frío. Cubre sus pechos desnudos con el filo de la sábana y su propia timidez enseña la silueta de su espalda. Un etéreo rayo de luz inquieto en despertar se expande en línea recta hacia su cama y descubre una manzana madura que rebosante se escapa y despierta la mancha violácea, acanalada y sola. En su almohada se recorta la silueta de unos cuantos billetes desgastados. Su aliento cansado resopla y los mira. Comprime sus labios y los muerde. aún siente la carne bufona palpitando entre sus dientes. Fuera, el sol deambula con gusto por las esquinas y desde lejos se escucha el paso de los últimos basureros que van dejando atrás el agua limpia que borra tantas risas de placer secreto. Mira de reojo sobre su hombro y un plástico arrugado, viscoso y aplastado, descansa solitario sin dueño sobre el terrazo frío. Cierra sus ojos y se aparta. Enciende un cigarrillo, el último de un paquete de Nobel arrugado. Se frota los ojos y succiona el humo hasta el fondo de su alma. Muy despacio, expulsa hilos grisáceos formando círculos concéntricos y de nuevo, otro día. Respira hondo y suspira. Cada despertar es diferente, pero sin embargo intenta recordar y no recuerda el despertar lento de su cuerpo, una luz que se enciende en el cuarto de baño, el ruido de una cisterna, una ducha rápida y una despedida fría y no pagada. Solo en ella permanece en el monótono saludo de unas sábanas manchadas, el olor a sudor extraño en su cuerpo y la toalla que reposa en el barrizal de silencios y secretos bien guardados. Cuerpo a cuerpo, el rozar de sus lágrimas y un último gorgoteo del corazón late y acompañándole el sifilítico amorfo de su vientre, el clamor de la baba fría, un pedazo de piedra ardiente que se esconde en el interior de sus labios fruncidos, apelmazado, profiriendo la letanía sonora del vacío, paseando por el interior de sus labios, escrutando su lengua y su saliva, confundido por el deseo cálido del rojo latido brutalmente capado. En su cama habla en voz baja y pregunta, como si a su lado aún estuviese alguien. ¿Quieres que mañana salgamos al campo? Si quieres, podría hacer una tortilla y llevarnos bajo nuestros brazos ese libro gordo y pesado, y poco a poco deshojarlo, para limpiarnos con cada página, un capítulo pasado, una pena, una desesperanza, y más tarde tomar el aire juntos y respirar. Es tiempo ya de la despedida en nuestro programa. Así de rápido vuela estos 60 minutos casi que llevamos juntos. Pero bueno, si te lo has pasado bien, si se te ha hecho corto, eso es buena señal. Así que ya sabes que si te apetece tienes una nueva cita conmigo dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo rinconcito para compartir y disfrutar de nuevo música tranquila, poemas y esos relatos escritos por un servidor o por colaboradores, por esos oyentes que nos envían su material. A lo dicho, amigos, muy buenas noches y, como siempre, mi deseo de cada semana, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Que paséis una feliz semana. Si os apetece, nos reencontraremos aquí dentro de 7 días. Muy buenas noches.